agüita con agua y con jabón. Se peina bien el pelo con peine de marfil y aunque le den tirones no llora y hace así. Cuando las estrellas comienzan a salir, Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir.